la mesa política del Partido Justicialista, convocándolo a Sergio Massa y también a Alberto Fernández a una cumbre que se podría realizar en la mismísima sede de la calle Mateu. Los intendentes de la provincia de Buenos Aires, con Juanchi Zabaleta, el intendente de Hurlingham a la cabeza, quieren modificar la precandidatura de Kicillof y quieren que Massa sea el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, en el gobierno nacional, otra vez hablan de Vidal como candidata y de un Mauricio Macri que se retiraría y no se presentarían los comicios. La página deportiva. Completó los entrenamientos de la semana el equipo argentino que dirige Lionel Scaloni de cara a la Copa América que comienza en el mes de junio en Brasil, con un ensayo de fútbol en espacio reducido divididos en tres equipos. Uno el azul, que integraron Messi, Marchesín, Pesela, Agüero, De Paul y Tagliafico. El rojo con Otamendi, Lo Celso, Casco, Paredes y Dybala. Y el amarillo, que integraron Lautaro Martínez, Pereira, Funes Mori, Di María, Guido Rodríguez y Renzo Sarabia. Ahora, el entrenador argentino Scaloni aguarda completar su plantel el próximo lunes cuando arriben Esteban Andrade, el arquero de Boca, que juega el domingo la final de la Copa de la Superliga ante Tigre. Los jugadores de River, Franco Armani, Ezequiel Palacios y Matías Suárez, que ayer acaban de ganar la Recopa Sudamericana con el Atlético Paranaense. Y el defensor Juan Foy, que en el día de mañana va a actuar para el Tottenham Hotspur de Inglaterra en la final de la Copa de Campeones de Europa ante el Liverpool de Inglaterra. Ayer se completaron, o se conocieron mejor dicho, los últimos equipos que ingresaban en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Se registraron los siguientes resultados en los partidos de vuelta. Corinthians de visitante le ganó en Venezuela al Deportivo Lara 2-0 y confirmó su pase a octavos de final. Cerro de Uruguay cayó como local ante Montevideo Wanderers 1-0. Pasó el equipo de Montevideo Wanderers, ya que el partido de ida igualaron 0-0. Lo dicho, Deportes Tolima y Argentinos Juniors igualaron 0-0. Pasó el bichito de la Paternal. Universidad Católica de Chile le ganó Independiente del Valle de Ecuador 3-2. Pero como el equipo ecuatoriano ganó la ida 5-0, clasificó este para octavos de final, que quedaron integrados de la siguiente manera: Colón de Santa Fe ante Argentinos Juniors, Independiente de Avellaneda, Universidad Católica de Ecuador, Caracas de Venezuela ante Independiente del Valle de Ecuador, Zulia de Venezuela ante Sporting Cristal de Perú, Peñarol de Uruguay ante Fluminense de Brasil, Royal Pari de Bolivia ante La Equidad de Colombia, duelo de brasileños entre Botafogo y Atlético Mineiro, y Corinthians va a enfrentar a Montevideo Wanderers. Y en lo que tiene que ver con el tenis y en Roland Garros, volvió a ganar Juan Martín del Potro. En este caso superó al japonés Yoshihito Nishioka por 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 y 6-2 y avanzó a la tercera ronda de Roland Garros, donde lo espera el australiano Jordan Thompson, quien eliminó al croata Ivo Karlovic por 6-4, 6-3, 6-4, 6-7 y 6-3. También pasó de instancia a la tercera ronda Leonardo Mayer, que completó con éxito su partido ante el peque Diego Schwartzman, a quien venció finalmente por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-5. Hoy el yacaré enfrenta al francés Nicolas Mahut, quien el miércoles venció al alemán Philipp Kohlschreiber por 6-3, 6-3 y 6-3. A quien no le fue bien es a Federico Del Bonis, que cayó ante el italiano Fabio Fognini, noveno favorito a ganar el torneo, por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-3, y quedó eliminado. Hoy se vuelve a presentar otro argentino, Juan Ignacio Londero, el cordobés, que va a enfrentar al francés Corentin Moutet, que fue invitado al torneo y que además viene de eliminar a Guido Pella. Atracción para hoy en Roland Garros también, la presentación de Rafael Nadal, ex número uno del mundo, enfrentando al belga David Goffin, y otro ex número uno del mundo, el suizo Roger Federer, será rival del noruego Casper Ruud. En 1950, un día como hoy, el general Perón creaba la Comisión Nacional de Energía Atómica en una Argentina que se transformaba en el quinto país del mundo en desarrollo atómico. Era el tercero en tener la posibilidad de desarrollar la explosión atómica y el quinto en poder atómico a nivel mundial. en 1968 en Lanús se produce un episodio que modifica e impacta en la ciencia médica argentina. El doctor Miguel Bellisi realiza el primer trasplante de corazón en nuestro país después que Christian Barnard había sido el pionero en Sudáfrica. Su hermano, el hermano de Miguel Bellisi, fue el secretario de salud en la municipalidad de Vicente López en 1973, cuando Perón era vecino de Vicente López. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. Bueno, ustedes escucharon en el Congreso, así que ahora me gustaría escuchar la opinión de los oyentes para saber qué piensan de esta posición del Frente Renovador. ¿Los teléfonos de la radio? ¿Miguel? Señor. Tenemos en línea al señor Rafael Villanueva. Bueno, vamos entonces a conversar primero con este joven, porque hoy a las 10 de la mañana hay una movilización en la Casa de la Provincia desde el Congreso de los jóvenes contra el gatillo fácil. Rafael, contame un poco de qué se trata. Buenas, ¿cómo estás? La verdad que estamos muy preocupados por la situación que está viviendo en la provincia de Buenos Aires, pero en el país también, porque vemos un aumento muy significativo de la violencia de la fuerza de seguridad sobre todo hacia los pibes y las pibas de la Argentina. Lo que pasó en San Miguel de Monte no es un hecho aislado, lo que pasó en Coronado el 3 de febrero tampoco es un hecho aislado, sino que es parte de una cadena que tiene que ver con una fuerza de seguridad desatadas, desbocadas, que tienen vía libre para manejarse como quieren con las pibas y los pibes de la Argentina. Y que tiene que ver también con un modelo político social del gobierno que pone a la juventud en una afuera, en un lugar de peligrosidad, en lugar de, nosotros decimos, en lugar de ser parte de la solución, para ellos somos parte del problema. Ustedes están un poco con la política de Patricia Bullrich hacia abajo, con lo que ha ocurrido también en Monte, que debe ser impactante para los pibes, ¿no? Es que es muy fuerte, digamos, más allá del hecho particular de Monte. Es muy significativo cómo está aumentando la situación de violencia. Incluso violencia hacia militantes políticos en momentos de una acción de campaña. ¿La protesta social? La protesta social, por un lado, pero que ya de alguna manera veníamos acostumbrados, pero también de la campaña electoral, de una pintada. Ayer me contaban unos compañeros que estaban poniendo una mesita para volantear y la policía los estaba echando. Decime, ¿quiénes son los que van a participar? Hoy estamos movilizando nosotros desde la JP Vita, la Juventud de la CCC, los Jóvenes de Pie, la Juventud del Movimiento de Trabajadores Excluidos, la Juventud de la Dignidad, entre otras agrupaciones. Eso va a ser a las 10 de la mañana desde el Congreso hacia la Casa de la Provincia en Callao, ¿no? Exactamente, la idea es concentrar a las 10 de la mañana en Congreso y de ahí movilizarnos las 2 cuadras que nos separan de la Casa de la Provincia y quedarnos una horita ahí. Bueno, también para demostrar que las cosas que hacemos cotidianamente en el barrio, demostrar que esto, ¿no? Nosotros no somos peligrosos, somos necesarios para la construcción de una Argentina justa. Pero queríamos escuchar la voz de los jóvenes porque cuando hay este tipo de inquietudes nos parece que hay que prestar atención porque por algo se está movilizando. ¿Sabe? Muchísimas gracias por el espacio. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Ahora sí, vamos a escuchar a los oyentes a ver qué opinan de todo esto. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En 1879 se inauguraba el viejo Madison Square Garden de New York. no el actual, sino el anterior. ¿Quién está? Sí, buen día, José, tú sabes, gracias. No, lo que recalco del Congreso ayer fue el espíritu democrático que tiene la señora Camaño cuando se levantó de su banca y le pegó un cachetazo a Kunkel. Y si no, que ya algo debe saber cuando se quemaron las urnas en Catamarca. Eso es lo que recalco. El espíritu democrático se levanta en plena sesión y le pega cachetazo a Kunkel. Ningún periodista fue capaz de preguntarle por qué lo hizo. Gracias. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Sí, quién es? Compañero de Renzi, le habla Julio Carrizo de la Comuna 14. Bueno, ya he decidido mi voto. Voy a votar el que considero menos malo del peronismo, que es Amasa. Muchas gracias, compañero de Renzi. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Sí, José del Moreno, de Renzi. Hablando del tema Massa, es el tema del día de hoy. Hay que recordar que Massa es un agente entrenado por la CIA. El soldado Manning está preso a cadena perpetua por haber delatado su nombre. Es la capacidad de este agente, su capacidad, coeficiente intelectual es, si hay 100 es 110 el de él. Es un hombre con una altísima preparación. Fíjese que se llegó a infiltrar, al mismo Kirchner lo infiltró y llegó a ser su jefe de gabinete. La capacidad del tipo es fundamental. Usted calcule que la tipa, la mujer que, o la persona que está, digamos, con el pulgar para abajo por el Departamento de Estado, por la CIA, es Cristina. Lamentablemente, por más que algunos podamos tener disidencias con ella, la postura antiimperialista, la que representó Perón con Braden y Perón en el año 45, hoy es Cristina o Massa. Hasta luego, gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sofía de Tablada. Buen día, Derences. Gracias por el espacio. Yo quería preguntar, bueno, decir, al respecto de ayer escuché que hablaron que perdió Aerolíneas Argentinas, 320 millones, y ahora va a perder por YPF también 3.000 millones. Un detalle que nos dijo... nos dijeron ayer que todo eso tiene culpa Kicillof, que estaba manejando estas cosas y perdió. Y Kicillof, me acuerdo, tengo mucha memoria, que cuando manejaba Kicillof, INDEC no existía para nada. Es una cosa. Después desaparecieron los detalles de pobreza. Desapareció por manejo de señora... una cosa que... desnutrición, totalmente. Ella no quería que esa palabra existe, porque conozco gente que estudiaba en ese momento y palabra desnutrición desapareció. No quería saber este número de desnutridos. Es una cosa. Y que tengo mucha memoria. Ahora es muy fácil criticar y todo esto. Escuché ayer Massa hablando... Siempre habla tirando agua, como se llama, como se dice, esa cosa se llama así, tirando agua. Nada concreto, nunca no habla concretamente qué va a hacer él si va a manejar el país. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, buen día, de Renzi, Luis de Montegrande. Yo digo, con respeto a Massa, el niño mimado de la embajada, se va al populismo. ¿Y lo habrán mandado? Ojo con eso, porque por ahí va a imponer parte del plan de gobierno, ¿no? Para mantenerse a la cola del imperialismo. Ojo, mucho cuidado con eso, que no nos vendan el obelisco de nuevo. Gracias. ¿Sí, quién es? Sí, señor de Rensis. Hola. Hable. Buenos días, Tito Luna de Ciudad Vita, La Matanza. Gracias por dejarnos hablar. Este muchachito Massa, con todo respeto, es como los jugadores de... de fútbol. Él tiene un pase en blanco y se ofreció para firmar para cualquiera. Recordemos cuando él con Vudú y con Frigerio pagaban entrada para ir a ver la UCD, ¿no? Y yo creo que no es la solución. Es un muchacho que se ofrece para firmar para cualquier equipo con tal de estar, ¿no? Y recordemos que es de la UCD, que es de San Martín y es hincha de San Lorenzo. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. Mire, no se escuchó muy bien los audios, pero salvo el discurso irascible de siempre de la señora Camaño, alias Kika Chetada, me pareció que el discurso de Massa por primera vez tuvo un tono adecuado. Pero eso sí, no pierdo de vista que él es, digamos, afecto a ir a saludar a la embajada, ¿no? Pero, no obstante eso, entiendo yo que lo que pretende es disputarle a Alberto en una paso abierta y obligatoria. Porque otra opción no le veo. Y por supuesto que va a perder en esa paso. Él tiene esperanza de que pueda ganar, pero va a perder. Él, pienso que buscan eso los muchachos del Renovador. Porque los intendentes en realidad lo obligaron a él a tomar esta actitud. Vemos cómo estaba enojada Camaño, y claro, porque ellas tienen tirria contra Cristina. Como buena peronista que dice ser, pero no actúa como tal, se la pasa atacando a una compañera que realmente, por más que le pese, es más linda que ella y más inteligente. ¿Quién está? Sí, buenos días, señor Renzi. Habla Fermín de Monte Grande. Bien, con el tema de Massa, me gustaría que venga a ser este candidato de gobernador con la señora Magario. Y que el señor Kicillof espere una oportunidad arriba con Cristina y Fernández. Otra cosa que le quería decir, hay gente que habla del INDEC que no se ocupaba el gobierno anterior. Yo le quiero decir a esa gente que el gobierno tomó en ese momento, los Fernández, una deuda fenomenal y aparte con un 50% de pobre y lo bajó a 30. El señor, este mafioso ladrón de Macri, lo tomó con 30 y lo está llevando a 50 la pobreza. Entonces, ¿de qué me vienen a hablar que no se fijaban del INDE y que no se fijaban de los pobres? Lo lamento mucho por esa gente que tiene un pensamiento nada más que es para embarrar a todo el mundo. Gracias, muy amable, señor Renzi. ¿Sí, quién es? Sí, Bernardo de Jáuregui. Bueno, Renzis, con relación al tema del Congreso ayer de Massa, el tema es el siguiente. Con Massa ganamos en primera vuelta. El objetivo debe ser sacarlo a Macri del gobierno. No perder ese objetivo. Es la única forma de lucha por a través de las urnas. Si no, habrá que salir a los palos. Y cambio de tema, final, esta señora de origen extranjero se olvida del bienestar que se tenía en la época de la Unión Soviética, bienestar para todo el pueblo, no como ahora que apareció la droga, tienen la Coca-Cola, tienen todos los vicios del sistema capitalista, las villas miserias, la delincuencia juvenil. Eso propugnó, es lo que propone esta señora con sus diatribas y sus gritos contra Cristina Fernández. Nada más. ¿Quién está? Habla Juan de Grazategui, un ángel. Si bien Massa no es confiable, bienvenido si se viene a colaborar con la coalición. Por otro lado, el liberalismo antiperonista que impone la oligarquía fogoneada desde Inglaterra y Estados Unidos, difundida por los medios Clarín y La Nación, nunca fueron solución. Tuvieron tiempo suficiente para hacerlo. En 1955, después del golpe de Estado, el peronismo estuvo proscripto por 18 años. Volvieron al 76, otro golpe de Estado. Apareció Menem con engaño, aplicó una política liberal. Luego de la Rúa con Cavallo, por último, con mentiras y engaños, llegó Macri para terminar una obra de destrucción. Gracias. ¿Quién está? Señor de Renzi, Silvia de Seiza. Yo le diré que a la señora Camaño lo que le hace falta es entre el corazón y la mente un ecualizador para lo que salga por la boca tenga un poco más de contundencia. En primer lugar, que vaya mucho al foniatra. Mucho, mucho al foniatra. Y para tener... Hay que tener aquello que Dios te da, ¿viste? Como tiene la señora Cristina, que lo tuvo Eva Perón la voz. Y, por ejemplo, esta actriz que imita a Eva Perón. Entonces, en ese tono, es algo que se consigue desde el cuerpo, desde el alma, desde la mente. Y que no se las agarre con los otros, como se las agarra con la señora Cristina. Ella fue muy humilde, esta mujer. Yo, por un lado, la aplaudo, porque ha tratado de progresar en lo de ella, ha estudiado, pero que siga progresando. Todavía para más no le da nada. ¿Me entendés vos? Que sea una colaboradora y una persona que sea capaz de seguir aprendiendo. Le falta mucho aprender todavía. Y este Massa fue un poco saltimbanqui. Y aquí sí lo hay que tenerle un poquito de fe también. Porque si lo vamos a cortar antes de ver qué hace, no puede ser. Chau, señora. Chau. ¿Quién es? Buen día, señor Miguel Ángel. Oscar le habla de Berazategui. Mire, escucho a los oyentes permanentemente y son como la gata Flora. Este muchacho viene y tiene trayectoria, tiene carisma, tiene capacidad. Estuvo acá en Berazategui cuando dieron las jubilaciones a las amas de casa. Lo conozco personalmente. Es un muchacho emprendedor y tiene... Y Camaño es excelente, mire, porque me hace acordar a la compañera Evita. Que no digan tantas cosas, que hay que unir. Basta, muchachos, de grieta, que esto tiene esto, que tiene aquello. Todos tenemos defectos. Perfecto será Dios. Le agradezco, Miguel Ángel. Discúlpeme. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Habla? Sí, Jorge de Matanza. Quería terminar lo de ayer respecto al Rotary, que no quedó claro para la gente. El Rotary es nada más que una embajada del imperio para aglutinar a todas las mentes más positivas. Está que bien, pero puedan servir. Estamos hablando de ayer, porque... Bueno, le puedo hablar también de eso. Yo creo que Perón debe estar sonriéndose y contento de que, a pesar de las diferencias, el peronismo se va juntando. Como los gatos, somos algunos pardos, otros negros, pero todos vamos entrando por la misma senda y nos vamos aglutinando. Tenemos diferencias, hay mucha bronca, pero son circunstanciales. Cuando la patria peligra, nos juntamos. Y creo que eso vamos llegando. Un saludo. ¿Quién es? Gustavo de Crucecita. Miguel, buen día. A mí me encanta Camaño. Me encanta Camaño porque es un cuadro... Ese sí que es un cuadro peronista. Me encanta como mina, porque es una criolla, una criollaza, hermosa criollaza. La tiene clarísima, una jugadora de ajedrez marca cañón. Y Massa me convenció en la anterior elección cuando dijo algo que ninguno dijo. Massa dijo que Cristina y el gobierno de ella sacaba la plata de ANSES para dársela al banco hipotecario y a los bancos privados, al banco hipotecario en mano de Soros, y a los bancos privados para que después los bancos, a baja tasa, para que después los bancos privados la presten al pueblo o a los industriales a una tasa mayor. Entonces yo me enteré de eso gracias a Massa, ¿no? Y que se pongan al tanto estos compañeros un poco zurditos que andan hablando estupideces. Nada más que eso. Gracias. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Ayer, el 30 de mayo, se puede transformar en un día histórico si los protagonistas de los dos lados dejan la cuota de vanidad y se ponen de verdad a construir lo que las bases están pidiendo más allá de la dirigencia. En un momento determinado se empezó

van a tener la derrota del presidente del PRO por amplio margen en Misiones, por el Frente Renovador, y la derrota de UNIAC por el PJ en la provincia de San Juan. Y esto no es periodismo de avanzada ni es adivinar el voto de los ciudadanos, sino saber lo que va a pasar en toda la Argentina, donde la gente, cuando se puede expresar y cuando logran la unidad, como han logrado en Misiones y en San Juan, y van todos juntos, la distancia suele ser de 20 puntos, que es la diferencia que hay entre lo que no le gusta a Cambiemos, el populismo, y la aristocracia alvearista de Cambiemos. Ahora depende de que no se mareen en el Instituto Patria, ahora dependen de que le den juego a los equipos técnicos, que sean generosos y amplios, que no quieran kirchnerizar la cosa, porque es necesario nacionalizar la oposición, y a partir de allí podemos estar en condiciones de decir que Fernández gana en primera vuelta las elecciones nacionales y que esto que le duele a tanta prensa adicta y que no lo quieren reconocer, nosotros se lo estamos anticipando. Si se bajan de las vanidades de todas partes, el 30 pasa a ser un día histórico porque se construye la unidad de la oposición para terminar con el gobierno amarillo. Miguel. Señor. Tenemos en línea al señor Ramiro Verdesegar. Ramiro, queremos saber qué pasa con un desvío que habría ocurrido para un barrio en La Plata y que habría ido a un country en City Bell. Yo no sé si esto es así, si no es así. ¿Qué nos podés contar de esto? Buen día, Miguel, a vos, a la audiencia. Bueno, tenemos que transmitir la indignación que sienten los vecinos y que sentimos del barrio Nuevo Abasto. Nosotros lo hemos llamado Sin Frontera, el municipio le ha puesto Nuevo Abasto, que es un barrio que salió públicamente conocido en el año 2015, cuando después de un brutal desalojo volvimos y recuperamos las tierras para 995 familias, que ahí tenemos nuestro pedacito de tierra. 430 de esas 950 ya están, 990 ya están viviendo. El gran problema que en estos 4 años no se ha podido avanzar, muy escaso ha sido lo de respecto a los servicios. Estamos hablando de que es un gran campo de 52 hectáreas, que la zona, en una parte, la zona más cercana a los servicios eléctricos, estamos a 350, 400 metros. Ahora, perdón, ¿había un presupuesto municipal o nacional, no lo sé, exacto, o provincial, para hacer cloacas, para energía y demás? ¿Qué pasó? Hay una partida presupuestaria por parte del Ministerio de Infraestructura de Nación por 147 millones de pesos, de los cuales solo se han ejecutado, eso del año 2017, solo se han ejecutado 23 millones, que se han hecho 4 plazas, y 600 metros de apertura de calle con entoscado, digo, de calle de tierra. En eso se han gastado 23 millones de pesos. El resto está destinado para la obra eléctrica, para vereda, para la red de agua potable. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Qué para dicen? Las cloacas. El argumento de la partida presupuestaria destinada para cloacas, que son alrededor de 37 millones de pesos, como hay un litigio judicial con la planta potabilizadora de agua de acá de Abasto, porque está en el medio de un asentamiento que es la Villa La Esperanza, acá cerquita. Con ese argumento, como no se puede hacer cloaca en Abasto solo el 10% de la población tiene agua, yo vivo en Abasto y solo el 10% tiene cloaca. El planteo que nosotros hacemos es que todavía, después de 4 años, no tenemos un poste de luz colocado, no hay red de agua, sino que es todo lo que nos hemos tenido que ir colgando a los vecinos para poder subsistir todos los días. Lo que planteamos es que en vez de destinarse esta plata para hacer un centro comercial en Citibel, que es la zona más, por así decirlo, más pudiente del Gran La Plata, para hacer una peatonal en el centro platense, que sacan la plata de la cloaca. Pero perdón, la partida esa que está afectada ahí, ¿ustedes tienen certeza que la usaron para otra cosa? No, no, nosotros no tenemos certeza. Nosotros lo que tenemos certeza es que hubo una reunión de comisión del Consejo Deliberante con propuesta por parte del gobierno municipal, que dice la plata que no vamos a usar para la cloaca la destinamos para un centro comercial, la destinamos para una peatonal. Ah, bueno, por eso entonces hay información de un desvío de algo que no se puede hacer porque las partidas van con asignación, no se puede modificar la partida. No se podrían, para eso necesitan el aval del Consejo Deliberante, No, no, pero tampoco, porque es una partida nacional, entonces cuando la partida es nacional, se tiene que ejecutar para lo que se designó el dinero, no se puede usar, la municipalidad no puede decidir qué hace con la plata, tiene que hacer lo que le mandan con la partida. Bueno, nosotros entendemos esa misma situación y planteamos en ese mismo tenor. Ni siquiera con el voto de los concejales, no se puede modificar. Entiendo que buscan, ¿no? Entiendo que buscan legitimar algo que es una cuestión estrictamente electoral, pero que marca el espíritu de este gobierno, ¿no? Cuando hablamos de hace años que este es un gobierno de ricos y que trabaja y que gobierna para los ricos, esta es la expresión más acabada, donde después de años de lucha hemos podido ganar esa partida presupuestaria, los distintos sectores claro, que formamos parte. Para que el oyente entienda, las partidas nacionales y provinciales van con un objetivo de obra y no se puede salir de ahí. O sea, en todo caso, lo puede modificar la legislatura de la provincia, si fuera provincial, o el Congreso Nacional, si fuera nacional, o el Poder Ejecutivo Nacional, que es el que lo asigna. Pero como eso no ha ocurrido, el Consejo Deliberante no tiene potestad para que ese dinero se gaste en otras cosas. Bueno, esa es la intencionalidad. Esto nosotros nos enteramos hace dos días, cuando en una de las comisiones del Consejo Deliberante nos informan de que estaba presentada esa propuesta, que le dieron aprobación por disenso, por supuesto, con mayoría y minoría de esa comisión, y seguirá su curso, por lo tanto puede que lo quieran meter el miércoles que viene sobre tabla esta discusión, o que siga en el transcurso en el Consejo Deliberante. Lo que sí entendemos, bueno, hoy nosotros tenemos reunión de delegados de nuestro barrio, lo que sí entendemos es, además de la legalidad, es contrapelo de la situación en que nos toca vivir. Hay 430, separemos la parte social de lo legal. Yo creo que acá lo que pasa es que hay que hablar con el defensor, si es que tiene defensor la provincia o la nación, ahí no sé quién tiene, y decirle al defensor, señores, se están vulnerando la ley por un lado, y después, bueno, la otra discusión, ¿qué vale más, una calle en la zona de Citibel o darle cloacas a los vecinos? Bueno, toda esa discusión está en camino. Nosotros, por supuesto, que así como ganamos la tierra con la mayor amplitud y donde distintos sectores del Estado tuvieron que poner los deditos e intervinieron, desde la Defensoría del Pueblo hasta la Fiscalía de Estado, nosotros vamos a hacer un llamado los próximos días a todos esos sectores, porque acá, si un barrio que era ilegalmente tierra ocupada por un terrateniente, como fue hace cuatro años cuando lo recuperamos. Ramiro, te pedimos que nos mantengan informados porque queremos saber qué pasa con el barrio Nuevo Abasto y concretamente en qué termina esto, ¿sí? Cómo no, a disposición. Muy bien. En La Plata, ahora, entonces, están ocurriendo estas cosas. Atención con esta información. Consejo Deliberante de La Plata no tiene potestad para modificar una decisión de partida nacional. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¡Qué día, don Diego! ¡Qué día! Tremendo. Menos mal que hoy es el Día Nacional de la Cerveza. Todos los 31 de mayo celebramos el Día Nacional de la Cerveza. ¿Vos sabés cuál es la bebida que más se toma en Alemania? Y me imagino que debe ser el día del Festival de la Cerveza, que no. En el mes de agosto, el primer viernes de agosto. Los alemanes tienen mayor consumo de vino que de cerveza. ¿Tienen mayor consumo de vino que cerveza? Mirá vos. No sabía, ¿no? No, claro, lo que pasa es que uno piensa siempre en la zona de Baviera, donde se toma la cerveza. Sí. Bueno, hoy es el Día de la Cerveza, pero ¿sabés por qué se festeja? No. No hay razón para que se festeje. Empezó en las redes sociales y decidieron festejar el Día de la Cerveza a través de las redes. Porque me duele la cabeza. Y no hay razones para festejarlo, sino que directamente, como el Día de la Milanesa, no tiene ninguna razón. Lo empezaron en las redes y quedó, porque todo el mundo así lo decidió, que el 31 de mayo es el Día de la Cerveza y por lo tanto los chicos y los jóvenes y los viejos que toman cerveza, esa rubia bebida, festejan el Día de la Cerveza. Y como vos decías, lo festejó Palito Ortega también. ¿Un vaso de cerveza? Sí. Que tuve ayer de noche, donde solo hubo derroche, acabó mi voluntad. Otra vez, señor Don Coche, cuando tenga che, lleve ya no más. Otra vez, si me invitan a una fiesta, dormiré mi buena siesta para poder madrugar. Porque así, cuando tenga che, yo podré tomar, lleve ya no más. Chavocha la chevecha que se chubia la cabeza, anda chava chuve chive, otro bacho de chevecha, otro bacho de chevecha, anda chava chuve chive, que chavocha la chevecha, que se chuve a la cabeza. Rosario me invitaron a una fiesta, me dormí mi buena siesta para poder madrugar. Nos pusimos todos a cantar, también a tomar chevecha nomás. Cordobeses, mendocinos y salteños, tucumanos, santiagueños se pusieron a cantar. En la fiesta que dio Don Coche, allá en Santa Fe, chevecha nomás. Chavocha la chevecha, que che chulia la cabecha, anda chava chuve chive, otro bacho de chevecha, otro bacho de chevecha, anda chava chuve chive, que chavocha la chevecha, que che chuve. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. En la avenida Juan B. Justo, en el año 2011, Macri, como jefe de gobierno de la ciudad, inauguraba el primer metrobús. Vamos a las formaciones de Boca y Tigre para el domingo, Enrique. ¿Cómo no, Miguel? Tienen un par de dudas, lo decíamos temprano esta mañana en el noticiero, pero parece todo encaminado a que se va a resolver en las próximas horas. Boca tiene la preocupación por la lesión del zaguero Lisandro López, pero allí está la posibilidad de que juegue Junior Alonso. Pero pasamos en limpio. Lo que pasa es que Lisandro López ya no solo. Sí, claro, el de Racing. Este es otro, este es central, este jugó en Arsenal, bueno, y en Chacarita. Bueno, entonces Boca con Andrada en la valla, Bufarini, la duda, Lisandro López o Junior Alonso, izquierdos y más. En el medio, el colombiano Villa o Alonso, tiene la posibilidad de jugar concreta el paraguayo. Jorman, Campuzano, el colombiano y Capalvo, Mauro Zárate y Tevez, Darío Benedetto en ofensiva, los 11 que pondría en cancha Gustavo Alfaro el domingo, 18:45 en el Mario Alberto Kempes. Sí. Y con arbitraje de Néstor Pitana. Habría que averiguar por qué los padres le pusieron Lisandro a los dos, ¿no? Sí, o sea, mirá que no es un nombre común. No, porque además, fíjese que juegan Boca y Racing y Lisandro López. Marcaba a Lisandro. Marca a Lisandro, muy complicado para los relatores, ¿no? Muy complicado. Licha con Lisandro. Ah, Licha, claro, Licha en Racing. Bueno, Tigre entonces con Marinelli, Pérez Acuña, la única duda, pero todo apunta que va a jugar Alcoba, el uruguayo, o Canuto, Moiragui y Colazo, Menossi, Pedriger, Morales y Montillo o Cavallaro, Federico González y Lucas Hanson, los 11 de Tigre, para intentar la hazaña de ganar la Copa de la Superliga. Peor me pasaba a mí en mi época de relator, cuando tenía que decir que pateaba fuerte Videla en Argentina, decía fusiló Videla y se daba vuelta a la platea. Ah, claro, era un problema grande. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Pizarro tuvo dos jugadores que eran casi una... En la prohibición del peronismo eran casi una... un llamado a recordarlos. Uno era Verón y el otro era De Vita. ¿No? Sí, claro. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. ¿Está Ian en la cabecera ahora? ¿Está Ian? Sí, sí, está Ian. Sí. ¿De qué cuadro es, preguntarle? No le gusta el fútbol, dice. Pero no importa, que elija un cuadro, ¿de quién? Claro, cualquiera, dice, cualquiera. ¿De cualquiera? Sí, de cualquiera. Ah, bueno. Pues, ¿sabés quién? Nicolás de San Lorenzo. Sí, sí, como amigo. Estamos perdiendo por goleada. Mira, tenemos sí. a Diego de San Lorenzo, a Valentino de San Lorenzo, a Torrice de San Lorenzo. A Nicolás de San Lorenzo. Por eso, perdemos por goleada. Sí, sí. ¿Será que por eso hay tantos programas evangélicos acá, porque hay tantos santos? Y puede ser, puede ser. 8 de la mañana, 50 minutos. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Bueno, le pedíamos conclusiones del Congreso para saber si habían entendido los mensajes de unidad que daba la gente y demás, pero no, cada quien se dedicó a destrozar al otro, porque así somos, así vivimos y así nos va. Así que vamos a ver si en estos 10 minutos tenemos más suerte con los llamados. 8 de la mañana, 50 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. ¿Quién es? Buen día, Derenzi y compañía, ¿cómo le va? ¿Se acuerda de Almanza, Derenzi, Radio Argentina, se acuerda? ¿Cómo? De Almanza, ¿se acuerda? Sí, claro. ¿Qué personaje, no? ¿Habrá fallecido ese hombre? No, no, falleció. Era muy buen tipo, para mí fue un gaucho. Pero ¿sabes qué le quería preguntar? Mire, quiero saber, pero fehacientemente, que la gente lo diga, Perón, ¿de qué cuadro era? Para mí era de Boca. No, no, no. Pero, eso es un invento de Cafiero, no. No, no. Perón simpatizaba y le gustaba Tigre, pero dijo que era de Racing porque... Por la cancha. Cuando le preguntaron, cuando se inauguró el estadio de Racing, de qué cuadro, dice, y del mejor. Y Racing esa vuelta era el mejor. Entonces quedó que Perón era de Racing. Pero a Perón le gustaba Tigre. ¿Tigre? Sí, sí. Rugilo, Gallino y Ubore, que decía... Porque yo lo escuché un día, no sé si era... No, Cafiero dijo eso después que Perón estaba muerto. No, pero mire, decirlo en vida. Pero hace mucho, más o menos los años 60 y pico... Un invento de Cafiero que era de Boca. Pero no, yo lo escuché a Perón, que le dijo a Muñoz, o a Veiga, no me acuerdo quién. No. El que tenía la camiseta de Boca, la que tuvo la camiseta de Boca en un aviso, fue Evita. Evita se puso la camiseta de Boca para hacer un aviso, una publicidad, que salió en una revista... la única vez que Evita hizo fuerza por un club lo hizo por Ferro, por Banfield, cuando pidió a Valentín Suárez, que trabajaba en la fundación, le fue al señor, necesitamos una ayuda, va a jugar con Raz, un equipo grande, y Evita lo llamó a Antonio Rodríguez, que era muy amigo de ella, que era el arquero de Racing, y dijo, mira Antonio, sería muy simpático si un club chico sale campeón, entonces... Rodríguez llegó asustado y dice, mira, la señora me dice que le gustaría que sea campeón Banfield. Entonces, se enyesó un brazo a Rodríguez como que estaba lesionado y en un arco jugó Granero y en otro Grisetti. Para no contrariar a la Evita, ¿no? Yo le quería decir que yo lo escuché a Perón hablar con, no sé si era con Veiga o con Muñoz. Bueno, yo creí que íbamos a hablar del Congreso, chao. Bueno. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién anda por ahí? Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días. Soy Alicia de San Cristóbal. Dígale al señor Carbone que por favor no se olvide que hoy se cumple un nuevo aniversario de la partida física de Rubén Juárez, nada más. Juárez. Sí, Rubén Juárez, hoy se cumple 9 años. Juárez, sí. Sí, sí, lo teníamos para el final a Juárez, ¿no? Bueno, disculpe. No, no, está bien. Digo, lo teníamos para el final a Juárez, ¿no? Bueno, sí, no pero sabía. No teníamos tiempo de pasarlo con todas las cosas que teníamos hoy. Y hay un montón de personas que han fallecido hoy y gente que cumple años también. También Chapman, ¿no? Y Juan Carlos Cope, que hoy cumple 88 años. Y bueno, pero a Juárez lo vamos a poner al final, ¿no? A Juárez lo vamos a poner al final, con un tema emblemático. ¿Quién está? Día, Laura es mi nombre, de Rensis. No, yo que estaba escuchando lo del tema del frente o no frente. Mire, una cosa son, creo yo, como ciudadana, una cosa son los congresales y otra cosa es el ciudadano. Y en política es una frase remanida, pero no se suma como en matemáticas. Cuidado, porque creo que hay mucha gente que está más interesada en renovar su cargo, ya sea concejal, intendente, senador, diputado, que en construir realmente una alternativa. Y ayer me terminé de convencer viendo... Esto que usted dice es una absoluta verdad. Por eso le digo, ojo con frente, que después pueden terminar como Tupac Amaru, descuartizados, donde hay gente que quiere ir al norte, otros al sur, otros al este y otros al oeste. Acá no estamos luchando contra una dictadura. Eso lo vería yo si tuviéramos una dictadura. Pero acá hay un gobierno que no, es horrible, pero fue elegido democráticamente. El eje de un frente tiene que ser una propuesta concreta, un proyecto de país. Bueno, y todavía no lo he visto. Ni por lo he fin escuchado. Escucho algo coherente. No lo he escuchado para nada. Estoy a la espera de escuchar eso. Hasta ahora, lo de Donda anoche fue lamentable. Porque Donda estuvo en un programa de televisión anoche y, bueno, le cuestionaron estas cosas. Donda ayer estaba sentada junto a Margarita Stolbizer, le digo, para que usted, para que la audiencia también se dé cuenta, presentando el libro Yo Acuso. ¿Y ahora qué va a escribir? Yo absuelvo, yo dudo, yo dejo de acusar. ¿Se da cuenta cuál es el eje del tema? Y hay mucha gente que no resiste un mínimo archivo. Chao, señora. Adiós. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Lo que acaba de decir la señora es muy interesante, porque puede ser que esa aclaración que hacían los congresales, que si bien es cierto están representando la opinión del militante del Frente Renovador, también sean gente que tiene voluntad de ocupar cargos políticos, por eso estar allí. Y es muy interesante lo que acaba de decir la señora. Por lo tanto, a veces lo que se manifiesta allí no significa de que después se lleve a la práctica y se concrete. Pero me parece siempre mucho más democrático participar en un congreso, no importa cómo esté organizado y no importa cómo fuere, sino tiene una sensación mucho más democrática que cuando se decide una persona o dos. Es decir, cuando Cristina decide que sea Kicillof, a los intendentes del peronismo le cae muy mal. Ahora, ella pone la encuesta arriba de la mesa y dice, mira, las encuestas están marcando esto, por eso lo dijo a Kicillof. Entonces, ante el silencio de Felipe Solá y del intendente de Loma de Zamora, que eran los dos que estaban escuchando eso, dice, para mí tiene que ser Kicillof con una mujer, y la mujer es Magario. Ahora, ¿en qué termina esto? No lo sabemos. Porque cuando empiecen las negociaciones entre Fernández y Massa, puede terminar en cualquier cosa. Es decir, en que Massa no ocupe ningún lugar, y sí su gente, en que vaya a la interna y se presente como candidato a presidente en las PASO y compita, o que sea candidato a gobernador. No sabemos. Es decir, pero lo que me parece importante es que se dan cuenta que no puede haber 3 o 4 candidatos opositores porque entonces Macri se puede quedar. Eso me parece que es lo que hay que rescatar, más allá de cada una de las mezquindades y de las quejas de cada uno de nosotros, que todos tenemos para pasar una factura al otro. Pero me parece que es un tiempo donde primero hay que lograr que esto no se repita, porque 4 años más de este gobierno van a quedar muy pocos en Argentina en pie. ¿Quién es? ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Martín de Sosengo le habla. Yo hace unos cuantos días vengo escuchando sus comentarios y los comentarios de algunos oyentes. Yo no me la voy a agarrar con los oyentes porque no me la agarro con pares, con compañeros de lucha. Pero terminémosla con el peronómetro. Enseñémosle a los pibes que vienen abajo nuestros que lo que necesitamos es unidad, no ver quién es más peronista que quién. Por supuesto, yo le pediría a Urtubey, Pichetto, Bossio, toda esa rufla, que dejen de decir que son peronistas, porque no lo son. porque lo único que están haciendo es disgregar más la oposición. Ahora, a los que tienen ganas de que haya un gobierno nacional popular otra vez en el poder político, no con el poder económico, porque si uno de los problemas de los que adoleció el peronismo toda su vida fue que nunca pudo tener el poder económico a su disposición. A todos aquellos que viven mirando la paja en el ojo ajeno y que viven buscando la mierda en el pasado, si vamos a seguir con eso, lo único que hacemos es seguir alimentando a esta banda de ladrones que tenemos, claro, en el gobierno. Para que se queden los que están, ¿no? Exacto, entonces, hay que ir por la unidad, viejo. Terminémosla con la vez que la tiene larga dentro del peronismo. Esa fue la intención de preguntar, pero resulta que el resultado que tuve no fue el que buscaba. Claro, por eso, a ver, pensemos, y está perfecto cuando usted, Miguel, hace hincapié en este dato insoslayable, que la mitad del padrón tiene menos de 40 años. Sí, el promedio de edad de los oyentes que llaman a este programa supera ampliamente ese número. Hay de todo, pero abunda la gente mayor. Claro, por eso. Pero digo, el promedio, si uno hace una estadística de cuántos años tienen los oyentes que llaman a este programa, superan largamente los 40 años. Entonces, si nuestros antecesores en la lucha van a dar el ejemplo que dan, muy poco positivo va a ser el favor que le hagamos a los que nos suceden a nosotros. Yo tengo 45. Perdóname, ¿qué edad tenés? 45. Claro, bueno, ahí está. Yo creo que la gente menor de 50 años, entre 40 y 50, tiene un poquitito más de... Pero los de 40 para abajo quieren vivir un mundo distinto, y el único recuerdo que pueden tener es del último gobierno y nada más, porque claro, tenían, qué sé yo, 15 años. Y seguir añorando la figura de Perón y Evita, que yo los amo. Yo mamé el peronismo desde que nací, mi abuela fue una puntera política en el buen sentido de la palabra. No, lo que añoramos nosotros es que no lo lean o no lo escuchen a Perón, porque aprenderían, claro, mucho los dirigentes. Por eso, pero el mundo cambió y tiene que ayornarse el peronismo. Sí, sí. No el peronismo como hacer idea, sino, claro, que lo que hay que adecuarse es en el tiempo y en el mundo que se vive. Exactamente. Porque si no, vamos a estar en el grave problema. Si la izquierda y la derecha, que son cosas más vetustas que el peronismo, existen, es porque el mundo sigue siendo así. Ahora, a ver, el peronismo está escrito el único peronismo posible es el que está escrito en la comunidad organizada. Eso no se puede discutir. Claro. No se puede discutir. Bueno, gracias. Ahora, eso hay que ayornarlo al mundo que vivimos. Eso es lo que les pido a los que... Perdón, Miguel, una última línea. Eso es lo que yo les pido a las generaciones que nos anteceden, que le enseñen a los que vienen atrás que la lucha no pasa por ver quién es más o menos peronista, sino que el peronismo hay uno solo y que hay que fomentar ese peronismo. Uh-huh. Un abrazo grande. Hasta luego. ¿Sí, quién es? Ah, buen día, Mónica, de Ensenada. Mira, yo te llamo porque, bueno, por un lado también hago votos porque se construya esta plataforma y que podamos sacar este gobierno nefasto. Pero también me preocupa, y creo que tiene que haber un segundo estadio de todo este proceso, que sería el proceso de empezar a generar plataformas de trabajo. Porque si no, seguimos votando reyes, y también que estas plataformas se transformen verdaderamente en políticas de Estado que se mantengan. Seguimos votando reyes que nos van a mentir y que nos van a decir que van a hacer una cosa y van a hacer otra. Sí, las plataformas hay que hacerlas, pero lo que hay que hacer después es participar vigilándola. Y no decir que terminó todo en la elección, porque se han hecho muchas veces, claro, de esta forma que después no se cumple, ¿no? Claro, claro, eso es lo que yo creo. Nosotros necesitamos que nos vengan con propuestas concretas, no podemos más depender de gobernantes que funcionan como si fueran reyes de la época previa, bueno, a la Revolución, bueno, Francesa. Mucha gente votó a este gobierno diciendo, y son empresarios, es gente que ha triunfado en sus empresas, sí, pero el Estado no es una empresa, el Estado no gana y pierde, el Estado tiene, con la salud no tiene que buscar ganar, el Estado con la seguridad no tiene que buscar ganar, con la educación no tiene que buscar ganar. Entonces, esta gente está acostumbrada a hacer una planilla Excel y dice, clausurar la escuela porque no rinde, clausurar aquello porque no funciona, ¿no? Claro, bueno, entonces, desde división sería un primer paso, construir una coalición, y el segundo paso sería generar las plataformas y exigir plataformas y después... Sí, pero insisto en esto, la sociedad tiene que vigilar el proyecto que se apruebe o lo que se vote, porque si no después la gente vote y cree que terminó ahí. El compromiso empieza y no termina. Es verdad, tal vez los mecanismos de participación... Yo creo que el 10 de diciembre hay que lograr que este gobierno se vaya, pero el 11 de diciembre hay que estar en la calle vigilando al otro. Sí, sí, sí. Bueno, Miguel, gracias. Adiós, señora. Y gracias por dar lugar a la gente. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, Diego, cuento todo el final y rematamos después. Pero con Rubén Juárez. Primero. Lo ponemos al último, para irnos con música, ¿te parece? Y si vos querés, hacemos eso. Bueno, en 1957 moría Carlos Marcucci, bandoneonista y compositor. Había nacido en 1903. En 1945 nacía José Pepe Liachev, que murió en el 2014. En 1931, y cumple 88 años, nacía Juan Carlos Copes. En 2013... Eduardo Madeo, de Los Fronterizos, fallecía. En 1999 moría José Antonio Pepe Núñez, de Los Hermanos Núñez, un conjunto salteño-tucumano de ambas provincias. En 1896 nacía Juan Carlos Cuobián, que murió en 1953. En 1890 nacía Ángel Sánchez Carreño, el príncipe cubano, que fue el regisseur del Chantecler, falleció en 1971. En 2008 fallecía la actriz Nelly Lainez. En 1929 nacía el periodista y guerrillero José Ricardo Massetti, que murió en 1964 en una acción guerrillera. En 1911 era botado el Titanic, que se hundiría en su viaje inaugural. En 1896 se creaba el curato de San José de Flores. Mirá los años que tiene el barrio de Flores. En 1852 se firmaba el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Y en 1947 nacía Rubén Juárez y fallecía un día como hoy, en el 2010... Y ayer conmemoramos el aniversario de Horacio Quintana, que fue cantor de tangos y representante de artistas, que lo recubrió a Rubén Juárez y lo llevó a Caño 14, y de allí despegó hasta el éxito que tuvo como cantor y compositor de tango. Rubén Juárez... Pero antes que lo de San Juárez, vamos a ir al deporte. Contame algo de el hincha de Boca que le ganó al japonés. El hincha de Boca, a Juan Martín del Potro, sí, le ganó a Yoshihito. Pero después de haberse caído y lesionado. Sí, tenía un problema, se lesionó la rodilla que tenía lastimada. Y bueno, pudo sacar adelante un partido muy, muy complicado frente a este japonés. Está volviendo por sus fueros. Juan Martín del Potro le terminó ganando por 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 y 6-2. Y ahora lo espera Jordan Thompson, que le ganó a uno de los tenistas más peligrosos que tiene el circuito, el croata Ivo Karlovy, que mide más de 2 metros. Ayer le ganó 6-3, 6-4, 6-7 y 6-3. Será rival en tercera ronda de nuestro Juan Martín del Potro. Le cuento dos cositas finales respecto a técnicos, Miguel, dos o tres. Una cosa es, por el lado de Huracán, está prácticamente arreglada la llegada de Juan Pablo Voivoda, el ex técnico de Talleres, donde fue despedido, no le fue bien, pero la gente de Huracán confía en él. Se fue Becasese de Defensa y Justicia. Rápidamente la gente de Varela arregló con Mariano Soso, que será su nuevo entrenador. Y le voy a dar un dato que me pasa el amigo y colega Luis Dragovich, del programa Amplitud Independiente, que Becasese viene a Independiente, si es que termina arreglando, con un cuerpo técnico que integran 2 ayudantes de campo, Nicolás Díez y Guillermo Marino, y 2 preparadores físicos, Martín Bresan y Ernesto Colman. Una diferencia grande.